Esos son los empleos registrados en el Seguro Social. Ahí mayo y lo que va de junio no aumentó como queríamos, pero no hubo pérdida de empleos. Y es récord, 21.025.320 trabajadores inscritos en el seguro. Y lo otro que es muy importante, es lo que sigue, el salario promedio de 21 millones de trabajadores. Eso ha crecido, 14.619 al mes.